ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, en esta edición del 28 de junio les hemos preparado un compilado de notas bastante interesantes, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Les recordamos que nos pueden localizar a través de la página web noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales libres, en diasp.org y en mastodon.social, donde estamos como Noticias de Abajo. Puedes descargar el podcast en el servicio de iVoox o en archive.org, donde también nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y bueno, también estamos en otras redes sociales donde compartimos la información, las fuentes que nutren este noticiero y mucha más información. Así que los invitamos a que le den seguir, compartir ahí a las publicaciones de Noticias de Abajo. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, tenemos para el primer bloque de Rompiendo Fronteras una nota acerca de Ecuador. El día de hoy se cumplen 16 días de paro nacional. Estamos grabando este programa el día 28 de junio. Pues este paro nacional que ha sido convocado por pueblos indígenas. El día 27 inició un diálogo con autoridades del gobierno de Guillermo Lasso allá en Ecuador. Sin embargo, la represión criminal sigue pues contra los manifestantes en varias localidades. Esta es una revuelta que ha cubierto a todo el territorio ecuatoriano y que también ha tenido una respuesta pues sumamente brutal y militarizada por parte de este gobierno antipopular. Les vamos a compartir un audio que nos comparte Radio Temblor acerca de estas primeras negociaciones y también de Indy Media Ecuador, quienes nos comparten reportes tanto de las últimas agresiones como de las perspectivas de estas mesas de diálogo, que pues si bien las movilizaciones han obligado a sentarse al gobierno, el gobierno sigue portándose de manera racista, desinteresada de atender las problemáticas del pueblo. Aunque ya han tenido que echar para atrás varias imposiciones, pues aún siguen con este desprecio hacia las comunidades indígenas. Les vamos a tener información más adelante. Vamos a tener una nota de Argentina. Se cumple 20 años de la masacre de Avellaneda. Esta masacre donde perdieron la vida Max y Darío a manos de las fuerzas policíacas pues allá en Argentina, y que ha generado que pues cada 26 se lleven a cabo pues actividades para recordar la lucha y la vida de estos dos compañeros, y que pues ahora ya no se llama la estación Avellaneda, sino la estación Max y Darío. Les vamos a tener información más adelante también de las jornadas que se hicieron este año por parte de Antena Negra TV junto con otros medios independientes de Argentina. Bueno, en el Estado español pues está de movilizaciones todos estos días debido a que la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, o este grupo militar, ¿no?, esta mafia militar global, pues decidió hacer ahí una de sus cumbres, de sus reuniones que ya tenía rato que no hacían, y bueno, pues esto ha generado que grupos antimilitaristas salgan a las calles, y mucha gente consciente de lo que implica la OTAN en sus guerras que tienen en todo el mundo, con el total desprecio a la vida humana y hasta el pensamiento. Y bueno, les vamos a traer varias notas, varios recortes que hemos juntado de estas manifestaciones que se han estado dando ya en el Estado español. Le hemos titulado esta nota: La OTAN, policía y arquitecto del capitalismo global, protestas antimilitaristas contra la cumbre de la OTAN allá en el Estado español. Y bueno, pues vamos a tenerle varias notas de Todo por Hacer, de La Tortuga Antimilitarista, entre muchos otros portales que nos están informando de lo que está pasando allá en las calles del Estado español. Y bueno, pues se conmemoró el día del orgullo lésbico gay, y bueno, pues cada año se lleva a cabo esta gran movilización o esta marcha, este carnaval, en que también se ha convertido pues esta marcha, ¿no?, del orgullo lésbico gay, pues tuvo su origen en una revuelta allá en Nueva York, la llamada revuelta de Stonewall, y bueno, pues fue una revuelta que cambió la vida de mucha gente, y de hecho, pues que hizo surgir esta fecha emblemática del 28 de junio como una fecha en que pues una revuelta de principalmente travestis, homosexuales, gays, pues se levantaron en contra del acoso y el hostigamiento policíaco, y pues en contra también de este sobajamiento, ¿no?, de esta opresión por su diversidad sexual. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de la historia de Stonewall, y les vamos a compartir también la nota que nos comparte el colectivo La Zarzamora, la radio La Zarzamora, que también transmiten desde Chile, quienes nos dan una nota de pues esta movilización que en este caso este año se llevó a cabo el 25 de junio allá en Chile, conocida como la Marcha del Orgullo 2022. Y bueno, pues plantean estos contrastes, ¿no?, de tanto una lucha reivindicativa que nace de una revuelta con pues demandas concretas y con una lucha muy concreta de abusos y opresión que existe a la fecha. Y por otro lado, un Estado, un capitalismo que intenta absorberlo, comerse estas protestas, hacerlas a su modo, hacerlas una mercancía. Y bueno, el caso de unas patrullas LGBTQI que salieron allá en las calles chilenas. Bueno, les vamos a tener información más adelante. También les vamos a compartir en este bloque de notas globales e internacionales un segmento del programa La Conquista del PAN, este programa sabatino que aparece, lo pueden ver por Facebook, también lo pueden ver por La Conquista del PAN, su página, .ar, y también lo pueden encontrar en iVoox, donde lo suben los compañeros de Alegría Libertaria, un programa anarquista que cada semana pues da tanto información local como también información de la lucha obrera en Argentina, y también pues estos aportes, ¿no?, hacia esta ideología anarquista. Y bueno, en esta ocasión les volvemos a compartir el bloque de las anarcoefemérides de La Conquista del PAN. Los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, fueron asesinados el lunes 20 de junio en el poblado de Cerocahui, Chihuahua, por el líder del cártel Gente Nueva. Y bueno, de Oaxaca les vamos a compartir el comunicado de los pobladores de San Pablo Cuatro Venados, que bueno, pues ellos son comuneras y comuneros zapotecos del municipio de San Pablo Cuatro Venados, quienes han sido hostigados por ataques paramilitares en las últimas meses y que pues tiene toda la intención de despojarlos de su territorio en beneficio de proyectos mineros ecocidas. Y bueno, pues les vamos a compartir el comunicado que sacaron ellas y ellos. Y también de Oaxaca les vamos a compartir otro comunicado, bueno, más bien las palabras de la conferencia de prensa de la comunidad de Puente Madera, quien se opone a los corredores industriales del corredor interoceánico que están despojando su territorio. Así que les vamos a compartir también esta nota de Oaxaca. Y una nota más de Chiapas. Esta la queríamos poner en el programa anterior. Lamentablemente ya no hubo el tiempo. Pero bueno, en esta ocasión sí se las compartimos. Y es el Notifraiva, es el podcast que saca el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas, y que en esta ocasión nos vuelven a recordar acerca de la intensificación de los ataques paramilitares en contra de las comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que pues los vamos a compartir también esta nota. Y vamos a tener música, pues vamos a tener ahora pues un poquito más centrados, ¿no?, en esta ya segunda semana de revuelta, ya casi por la tercera semana de revuelta allá en Ecuador. Vamos a compartirles dos canciones de allá, una que se llama Rikchari o Despierta, y es una colectividad de artistas que se llama Minga Artística, quienes nos van a compartir este tema musical. Y después del bloque de internacionales vamos a compartirles una canción que se llama Nueva Versión a la canción de Milton Tadeo, la de Carpuela, esta vez interpretado por Jóvenes Valientes de Sakisili, una comunidad también ecuatoriana en pie de lucha en este paro nacional, quienes pues componen a partir de un tema popular de allá de Ecuador, pues también una canción de protesta. Y bueno, también vamos a tener más música de la lucha y de la revuelta. Así que no le cambien, esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, un noticiero independiente, autónomo, libre o como se llame. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Runakuna kashpaka kanakanchi carajo. Los medios le ponen ajo, sazonan la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha y macha alicha, alicha, yapacha, ashacha, chinaya, nyukanchicha, takuna y mashachi y danga, pum, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Estalla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Tarika pari maki pura rispa usa sumi ali yuyaita tukya chishuni mata shina grishun kaika yakimari yakiman yekurkanchi shuk yashina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk maki yorkumanda samuskanchi misu yuyaita urma chispa kati sumi urgencia. violencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum. Caipimi, ricurín, machata, chinarín, canguna de ya chinga pa tu cuya ya caspa ujarín, gulpita para busca canchi, canguna más rico chinga pa tu cuya ya dar mi canchi, canguna ta canchu chinga pa, kikin pa kunga mi mukuta jarin, kichi karun manda rico chuspa chus pa galpan, kichi, kunda manda makana hunchi, sina caspa camisa na canchi, kunanga hatari shunchi. Vaya, que la guerra está ya, estamos preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya, estamos preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Tata no juicio un caparinga barro no pura que hay picanchi. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio. Cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi. Somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, en Ecuador van más de 16 días de paro nacional. Al menos han fallecido 7 personas de los compañeros que han salido a manifestarse. Se han reportado al menos, y seguramente la cifra será mucho mayor, más de 200 personas heridas. Y pues también decenas de personas que han sido detenidas por participar en estas protestas. Este paro nacional fue convocado por principalmente la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, quienes luchan por 10 puntos, la mayoría de ellos de corte social, demandando la reducción de las altas tarifas, entre otras, por ejemplo, de la gasolina, del aceite, de la comida, y también pues mayor infraestructura social y un alto a este extractivismo minero que despoja a los pueblos y que erosiona a la madre tierra. El gobierno de Guillermo Lasso ha respondido con represión, ha escalado la represión y las amenazas, ha salido a la televisión diciendo que escalará pues la respuesta de fuerza por parte del ejército que está en las calles. A lo largo de estos días el ejército tomó por la fuerza, por ejemplo, la Casa de la Cultura o los espacios universitarios, muchos de ellos, donde se albergaban los manifestantes que se han sumado a este paro nacional, que no solamente ha sido un paro, sino también el avanzar a la capital de Quito para ahí hacer como las protestas centrales. Aunque las protestas han sido en todo el país. Y bueno, pues Lasso, un banquero, un represor, una persona que al menos se ha portado de manera racista en su actuar político, al despreciar las demandas, la voz y pues este esfuerzo que están haciendo los pueblos originarios por ser escuchados. Vamos a compartirles un audio de Radio Temblor, quienes nos comparten acerca de estas negociaciones, estas primeras mesas de diálogo que se instalaron el día 27 de junio, tras 15 días de paro nacional con la CONAIE, la FENOCIN, la FEINES, entre otras organizaciones nacionales del Ecuador, con el propio gobierno ecuatoriano, que bueno, pues insistimos, la mayoría de demandas son sociales y que intentan enfrentar la crisis económica, social y política que está viviendo el Ecuador, aunque la verdad es que la respuesta, insistimos, del gobierno ha sido de desprecio. Cuando en lo personal me ha tocado ver estas imágenes desde CONAIE Comunicación, desde el portal de Huambra, el propio portal del dirigente de la CONAIE, pues vemos cómo los representantes del gobierno pues simplemente ni hacen caso a la gente que está hablando, están perdida su vista en el teléfono, los miran con desdén, no se siente un ánimo de respuesta. De hecho, ellos, pues los vamos a escuchar en uno de sus audios, sienten que con ellos no hay mucha posibilidad de poder avanzar y piden que el propio secretario que se impuso para llevar estas negociaciones sea retirado por el desdén que mostraba. Y bueno, pues tan desdén del gobierno que el propio Guillermo Lasso, quien debió de haber asistido, pues simplemente no dio la cara. Vamos a escuchar estos audios y pues que viva la revuelta popular en Ecuador, que viva el paro nacional, alto a la represión y estar atentos de lo que pasa en Ecuador y la solidaridad que podamos brindar los que estemos fuera de ese territorio. Estas son las últimas noticias llegadas a nuestra redacción. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Estamos juntos aquí, las organizaciones FEINE, FENOCIN, CONAIE, nuestro Consejo de Gobierno. Hemos avanzado en esta primera jornada de diálogo, en esta primera jornada por los resultados. El diálogo realmente hemos garantizado en todo el año. Así que hemos debatido sobre los resultados concretos para devolver hacia nuestras comunidades. En ese sentido, se ha suspendido, siendo exactamente a las 10 de la noche, hemos suspendido para continuar el día de mañana. Los temas sustanciales todavía no está concluido, por lo tanto, los diferentes actores de esta mesa han trasladado su análisis y para que puedan responder con criterios que pueda la tranquilidad de la gente, que pueda los que estamos en este momento de delegados, podamos llegar a un acuerdo. En ese sentido, pedimos a nuestros compañeros en los diferentes territorios, de pronto ya ha llegado mensajes que ha terminado la movilización, ha terminado todo aquello, respetando todo, absolutamente todo, lo que es emergencia, paso de gas de uso doméstico, oxígeno para hospitales, alimentos, las cuestiones de emergencia, continuamos en las medidas de hecho a nivel nacional. Las marchas pacíficas, las marchas que se están dando en este caso en las zonas rurales, pero también en las grandes ciudades, pedimos que podamos mantener. Queremos reconocer la acción del día de hoy que hicieron el transporte pesado, los buses escolares, el taxismo en diferentes ciudades del Ecuador. Nuestro saludo, aquí estamos luchando para ustedes, para nosotros y para todos. Y en esa medida, mañana también estaremos conectando por esta misma vía para que el pueblo del Ecuador vea que aquí lo único que estamos haciendo es luchando por nuestros derechos. Muchas gracias, una buena noche. Compañero Eustaquio. Compañero Eustaquio. Muchas gracias. Sigue el paro. Es un signo de avance. Nada hemos conseguido los movimientos indígenas algo fácil. Siempre es luchando. Pueblo ecuatoriano, queridos hermanos, queridas organizaciones, presidentes en las organizaciones provinciales, mujeres, jóvenes, todos, calmados, con la paciencia, pero con esa valentía vamos a estar hasta tener el resultado positivo, reconociendo el trabajo, la comisión que hemos asistido este día, y esperando que el día de mañana, como había dicho, cantemos todos ese himno nacional del Ecuador, y llamando también que nuestro trabajo no ha sido solamente para los dirigentes. El gobierno nacional que ha puesto ese 10 centavos en cada galón, hoy mismo podemos decir gracias a todos los que criticaron y los que sumaron con nosotros, tomarse frío, caminarse kilómetro Para todos lo hemos hecho y para todos se logrará el día de mañana. ¡Que viva el Ecuador! Muy buenas noches, pueblos y nacionalidades, y a la ciudadanía ecuatoriana. Aquí estamos, aún no hemos terminado el diálogo. Aún no tenemos una respuesta correspondiente como lo esperamos. Por eso el día de mañana invitamos a toda la ciudadanía ecuatoriana, a los sectores sociales, quienes también son parte de esta lucha, que a diario en estos 15 días han estado en la lucha de los pueblos y nacionalidades y para todo el Ecuador. Por eso invitamos a sintonizar a las 9 de la mañana, porque debe ser público y todos los ecuatorianos deben saber el resultado de esta gran movilización. No queremos a espaldas de nuestro pueblo y no queremos claudicar también esta firmeza, esta confianza que a nosotros han depositado. Por eso el día de mañana cualquier resultado estaremos haciendo conocer oficialmente con las organizaciones fraternas como FEINE, como FENOSIN, para poder informar al pueblo ecuatoriano. Y la Gran CONAIE estará informando con toda su estructura, Ecuarunari, CONFENIEI, a todos los pueblos y nacionalidades, todo lo que se ha obtenido en esta movilización de 15 días. Porque los pueblos y nacionalidades nunca hemos obtenido resultados sin la lucha. Por eso hoy y mañana estaremos trabajando que esta jornada que no sea solamente para nosotros. Esta jornada de lucha es para todos los pueblos ecuatorianos y muchas gracias hasta el día de mañana. Compañero Hatari. Bueno, pueblo ecuatoriano, las acciones de lucha siguen. Por lo tanto, quiero invitar a todas las organizaciones sociales de los diferentes pueblos y de diferentes provincias, no bajar la guardia, seguir en pie firme hasta conseguir los 10 puntos. Venimos por los 10 puntos y tenemos que ir con respuestas de los 10 puntos. Es por eso que, compañeros y compañeras, seguir en acción de lucha juntos hasta que el gobierno reconozca nuestros derechos y así pues también que la gente solucione la situación económica. Muchas gracias. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Que paremos esta situación, paremos el racismo, paremos el odio. Y creo que el señor Carrillo no es garantía de la democracia. Hemos sentido realmente el odio que tiene contra nosotros. Por lo tanto, sería importante, si es que se puede sugerir, que cambien de ministro, porque realmente no es garantía para la democracia. Un ministro no puede estar garantizando semejante cosa. Militares celebrando con los manifestantes en contra, después de haber acribillado a los manifestantes. Eso no se puede dar. Hacemos énfasis en una persecución y el menoscabo a la condición indígena, que ha sido distintivo en el accionar policial. Existen cantidades innumerables de denuncias de humillaciones, maltratos y persecución hacia los pueblos y las nacionalidades del movimiento indígena. Creemos nosotros que eso también ha sido alentado por un discurso de odio y xenofobia impulsado desde las máximas autoridades del Estado. Entonces esta situación la queremos remarcar porque en varias localidades donde hemos estado presentes ese discurso de odio hacia el movimiento indígena va traduciéndose después en lo que se llama las movilizaciones por la paz, donde se agitan consignas tales como fuera indios. Nosotros hemos recibido denuncias en Tumbaco, hemos recibido chat de grupos de estos conglomerados de civiles que actuaron en muchos casos y en muchos puntos del país en coordinación con las fuerzas policiales disparando hacia las manifestaciones. Esto nos preocupa porque es, como lo hemos visto en otras partes del continente, se empieza a ver una actividad para policial, para militar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hay policía que vida sin corazón. Al vendedor, cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección, y pegarle al pueblo mapuche tu visión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya va. Y bueno, vamos ahora con una nota de Argentina. Pues se cumple un año más de este crimen de Avellaneda, de la masacre de Avellaneda, donde pues fueran asesinados dos jóvenes argentinos, luchadores sociales. Y bueno, pues es el caso de Maximiliano Costecchi, o Max, y Darío Santillán. Max y Darío, uno de ellos de 22 años de la ciudad de Guernica y el otro de 21 años de la ciudad de Lanús. Ambos estaban agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y participaron en las movilizaciones que se habían convocado para el 26 de junio del 2002, cuyas consignas eran el aumento general del salario, una duplicación de 150 a 300 pesos el monto de subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con las fábricas ceramista de Sanón, estas fábricas recuperadas por obreros argentinos tras estas crisis que sacudieron este territorio. Y bueno, pues ellos fueron víctimas de una muy fuerte represión. Santillán fue baleado en el arco de Carrefour, a una cuadra y media de la estación antes Avellaneda, ahora que lleva el nombre de Maxi Darío. Una cámara del noticiero del Canal 7 filmó el momento en que dos efectivos de la policía provincial disparan sobre los manifestantes, que en ese momento se encontraban separados del resto. También existen varias fotos del fotógrafo independiente Sergio Kowalewski y del fotógrafo del diario El Clarín, que bueno, pues dan evidencia del crimen que cometiera la policía argentina en contra de estos dos jóvenes, Darío y Maxi, que bueno, pues Darío fue a solidarizarse con Maxi, que ya estaba derribado en el suelo. Y bueno, pues una situación lamentable, pero que ha quedado también como un hecho histórico para el pueblo argentino, que ha ocupado esta fecha también para recordar y recordarse la importancia que tiene pues esta lucha por una vida digna, de la importancia que tiene el salir a las calles, el no dejarnos solos y solas, y bueno, pues esta reivindicación también de la lucha de los piqueteros, de la gente que generó, por ejemplo, las ollas populares. Argentina, aparte de ser un pueblo que ha sido golpeado por estas crisis económicas, también ha sido un ejemplo de luchas que son emblemáticas para la historia actual de las luchas de todo el mundo, como es el caso de las fábricas recuperadas, como es el caso de las ollas populares, como es el caso también de los piquetes como una metodología de lucha, ¿no? Y bueno, pues esto sucedió allá en Argentina y hace ya 17 años, pasó el 26 de junio del 2002, cuando fueron asesinados estos dos jóvenes, y los autores materiales e intelectuales de este hecho fueron condenados a prisión. En 2013 la estación del tren Avellaneda, en donde ocurrió todo, cambió por decreto de ley su nombre a estación Darío y Maxi. Desde entonces cada 26 de junio se realiza una jornada de memoria en el lugar lleno de murales. Y bueno, pues vamos a escuchar unos fragmentos de lo que fue la jornada de este año para recordar a Maxi Darío allá en... Ahora la estación Darío y Maxi en Avellaneda. Vamos a escucharlo y continuamos con más información. Sí, acá seguimos en esta transmisión en vivo a 20 años, 20 años de impunidad y 20 años de lucha. Recién veíamos, compartíamos el panel de cultura con las compañeras del MTE de Lugano, que hace más de 10 años, ¿no?, que practican esta cultura autogestiva con sus proyectos, con su imprenta, hacen cuadernos, hacen impresiones, nos llevamos unos grabados que estaba el puente Pueyrredón y con la asamblea feminista, hermosa, las carpitas cuando se hacía la vigilia, que hoy también va a haber vigilia, te cuento. Obviamente. Nos vamos a quedar. Ahí está. Así que estamos muy emocionadas de estar aquí con estos 20 años donde se respira lucha y se respira arte, ¿no? Y cultura y comunicación. Así que les vamos a contar un poquito cómo viene siendo esta transmisión. Estamos saliendo por el YouTube de Antena Negra. También estamos saliendo en vivo por el Facebook de la estación Darío y Maxi. Y apareciendo por, voy a leer, cito, Radio Curruf de Chile, La Tribu, COA TV de México, TG Medios de México, Gira Mundo, Canal Abierto y La Garganta Poderosa. Así que bueno, re bien, estamos saliendo por un montón de lados, cuéntenle a la gente, no me hagas así, de la técnica me hacen señas, bueno. Así no se puede trabajar. También la Retaguardia. Otra radio que no se suma a esta transmisión en vivo. Estamos aquí en la estación Darío y Maxi, hay varios escenarios, paneles como recién estábamos viendo, así que si quieren venirse, vénganse, abrigados, muchas capas de ropa, acá a bancar la movida como siempre, después de la pandemia volver a encontrarnos en la calle es una alegría inmensa, un super festival, ya son 20 años del asesinato de los compañeros Darío y Maxi, que bueno... Los esperamos, vénganse, sí. Si no se pueden venir, lo miran por YouTube y pasan el link a todas las personas. Así cada vez es más gente la que está presente de alguna u otra manera. United States of Aggression. Bueno, ahora vamos hasta el otro lado del charco, ahora vamos a las Europas, a la vieja Europa y particularmente al Estado español, donde pues en la capital, en Madrid, principalmente se han realizado varias movilizaciones, aunque también en otras ciudades a lo largo y ancho del Estado español, miles de personas han salido a las calles a repudiar la cumbre de la OTAN, pues por muchas cosas, pero principalmente por ser causante de las guerras del capitalismo. Y bueno, entre otros colectivos, hay tres plataformas convocantes a la manifestación: OTAN No, la Plataforma Estatal por la Paz OTAN No, la Plataforma OTAN No de Madrid y la Asamblea Popular contra la Guerra. Se han felicitado por la presencia masiva de miles de personas que acudieron el pasado domingo a la marcha que recorrió de Atocha a Plaza España sin incidentes. Consiguieron una movilización unitaria y masiva, que bueno, que aunque fueron detenidos, no les dejaron llegar a donde habían puesto como su punto de llegada. Fue, sin embargo, una movilización que agrupó a miles de personas y que demostró también pues que hay mucha gente de buen corazón en el mundo, y particularmente en el Estado español, que está en contra de estas guerras que está haciendo la OTAN y todos los señores de la guerra en el mundo. Para el movimiento ciudadano y antimilitarista era importante mostrar este músculo días antes de que empiece la cumbre de países miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que con varios conflictos irresueltos y la guerra en Ucrania, se teme nuevamente que derive en una escalada bélica que no traería más que retrocesos económicos, sociales y ambientales, pues para todo el mundo. Hemos buscado un poquito de información y, por ejemplo, en el portal de Todo por Hacer nos informa José Luis Carretero. Dice: la OTAN, también conocida como la Alianza Atlántica, fue fundada mediante el Tratado de Washington el 4 de abril del 49, con solo 14 artículos. Este tratado internacional anuncia en su preámbulo que las partes firmantes reafirman su fe en los propósitos y principios de la Carta de la ONU y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos, decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basado en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley. Y bueno, pese a ello, la realidad ha sido que, bueno, pues ha servido como un instrumento que se generó después de la, bueno, con el cual se inicia la Guerra Fría, una guerra contra la supuesta Rusia comunista, y para lo cual agrupa principalmente a países de Europa, países militarizados, y a Estados Unidos. Y uno de sus artículos también habla de que, pues en dado caso de que sea atacado uno de estos miembros de los 30 países de la OTAN, pues todos responderían como que fuera solo una agresión a un mismo grupo. También pues se ha denunciado cómo la OTAN ha sido más bien el espacio donde Estados Unidos ha impuesto su política belicista a nivel global, y donde mantiene a Europa pues como sicarios, ¿no? Como soldados a la mano para hacer las políticas injustas de Washington a nivel global. La OTAN, pues, se justifica, dice en uno de sus textos, asimismo presentándose como la alternativa militar a una Europa sin un ejército coordinado, amenazada desde el sur y el este, sin estándares comunes para su industria en defensa. Y sin embargo, dice, no podemos olvidar que lo único que nos ofrece la OTAN en la vida real es dependencia, falta de soberanía, control ideológico, militarización social y desvío de fondos públicos para las guerras y matanzas que necesitan los grandes inversores. Las funciones de la OTAN en la arquitectura del capitalismo global, pues han sido esas. Todas las cosas están relacionadas, la existencia de los cuerpos represivos públicos y privados, los ejércitos interiores, están vinculadas a la existencia de los ejércitos públicos y privados, y todos juntos son la principal herramienta para el mantenimiento del capitalismo por medio de la violencia y la muerte, la naturalización de la jerarquía, la creación de una industria y negocio de la guerra, la normalización de la imposición por la fuerza de las armas como medio para solucionar los problemas entre las personas y comunidades. No a la OTAN, no al ejército. Todas esas aberraciones tan evidentes en el seno del capitalismo, del militarismo, del patriarcado, se convierten en lo normal. Hay que acabar con ese orden de cosas, hay que volver al sentido común y a la ética en las reuniones sociales internacionales, hay que volver a la anarquía, dice este texto de Todo por Hacer. Y aparecen varias notas también en Twitter, varios pues evidencias de esta jornada de movilizaciones. Hubo sentadas por la paz, se asistió a una escuela para la guerra, pues a hacer una escuela para la paz en la calle. Hubo muchas protestas que fueron prohibidas, y junto con esto pues también ha generado pues mucho debate público. También han habido estas jornadas de debates, de presentaciones de films, entre otras, que hablan acerca de pensar el mundo sin los ejércitos, pensar el mundo sin la guerra y sin esta lógica que la OTAN tiene muy claro, que es el capitalismo, pues hecho una industria bélica. Y bueno, pues saludamos todas las movilizaciones que están allá en el Estado español en contra de la OTAN, y nos sumamos también a este rechazo a estos señores de la guerra. Alto a las guerras, alto a la OTAN. Compañeros y compañeras, hoy hemos sido miles y miles en esta movilización para que quede claro que estamos en contra de esta cumbre de la OTAN que nos ha militarizado la ciudad. Una cumbre de la OTAN que está manchada de sangre. Está manchada de sangre porque ocurre en medio de la guerra de Ucrania, en medio de un rearme imperialista sin precedentes de la Unión Europea. Bien, por supuesto, del Estado español, porque este gobierno progresista forma parte del rearme imperialista y tiene también las manos manchadas de sangre. Y las tiene también manchadas de sangre porque ayer, como pudimos ver todos en las imágenes terribles que se hicieron públicas, se ha asesinado a personas en Melilla por querer cruzar la valla huyendo de las guerras, las hambrunas, el expolio y la miseria que le causamos desde los estados imperialistas de la Unión Europea y de la OTAN. El gobierno del Estado español que no se atreva nunca más a llamarse progresista, después de haber pactado con Marruecos, haber vendido al pueblo para asegurarse de que eran de perro guardián los gendarmes marroquíes y los españoles, para frenar a costa de la sangre, de los cuerpos, de las vidas de los migrantes, migración que nosotras mismas provocamos. Por eso es tan importante venir aquí hoy a decir no a la OTAN, no a la Europa fortaleza y no a este gobierno que no es progresista, que tiene las manos manchadas, a este gobierno imperialista, guerrerista y racista. Bueno, vamos con otra nota. Ahora vamos con una nota que hemos querido hacer acerca de la historia del movimiento LGBTQ+, plus o más, y principalmente la historia de Stonewall, este espacio donde inició una de las revueltas que dieran origen a la Marcha del Orgullo Gay, que pues, se celebra cada año, ahora a finales de junio, en casi todo el mundo. Y también lo queremos vincular a una nota que nos comparte nuestras compañeras y compañeros de la Zarzamora Colectivo, también de Chile, que nos dan un reporte de cómo fue la movilización o esta marcha del orgullo allá en Chile. Y bueno, para iniciar, el caso de Stonewall, o el Stonewall Inn, fue la sede de un levantamiento que hace 51 años cambió la historia. Una redada policial, alguien que por primera vez, en lugar de bajar la cabeza, pegó un grito e instigó a los demás a reaccionar. Luego lo impensado, una revuelta, la voluntad de no dejarse avasallar y tres noches que cambiaron la historia. El lugar que se dedicaba a lo clandestino se convirtió en el centro de una revolución. En un momento de orgullo LGTBI+, una catedral clandestina, sórdida, oscura, pero que provocó la salida a la luz de millones de personas. Y bueno, pues este bar, llamado Stonewall Inn, pues tras una redada policíaca, donde comúnmente pues abusaban con su prepotencia clásica los policías de estas comunidades diversas, principalmente pues contra los grupos de gays, de travestis, de drags, y más, pues estos eran latinos, negros, negras, negres, entre otras disidencias, pues esto generaba comúnmente más acoso, más represión por parte de la policía. Sin embargo, una noche de esas, un 28 de junio, de hace 51 años, esto cambió. Alguien decidió decir basta y enfrentar a la policía, lo cual siguieron muchas personas más y decidieron hacerle frente. Y durante 3 días, miles de personas se reunieron en la zona para enfrentar a la policía y mantener, pues, un carnaval por el orgullo y el respeto a la comunidad diversa. La noticia naturalmente llegó a los diarios, pero fundamentalmente se extendió por todo Estados Unidos el ejemplo. Los homosexuales exigían ser tratados dignamente, dejar de ser perseguidos y que se respetaran sus derechos. Las organizaciones, algunas ya existían, empezaron a crecer y a reproducirse. Las acciones también. Ya nadie se quedaba callado. En la prensa, en oposición a las Panteras Negras, se empezó a hablar de las Panteras Rosas. Un año después, el 28 de junio de 1970, en conmemoración del primer aniversario de la revuelta de Stonewall, se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay, y ahí hasta nuestros días. Y bueno, pues los invito, les invito a que conozcan más de esta historia de revuelta, que es bastante interesante y simbólica por el lugar en el que nace uno de los antros, así como de mayor perdición allá en la, en las zonas underground de Nueva York. De ahí nace esta revuelta. Y bueno, después nuestras compañeras de la Zarzamora nos dicen: el pasado 25 de junio se desarrolló en Chile la conocida Marcha del Orgullo 2022, marcada por la dicotomía entre los discursos institucionales y la realidad cotidiana de las disidencias, que se autodefinen como contrahegemónicas, quienes disputaron el espacio con fuertes denuncias ante la falta de justicia en el asesinato de la defensora del territorio, Emilia Milén Bau, y la criminalización de la autodefensa en el caso de Estefano. La manifestación se llevó a cabo entre metros de colores y patrullas arcoíris, que poco reflejan la realidad de una comunidad disidente golpeada constantemente por la violencia policial e institucional. Bueno, después nos empiezan a narrar la historia de Stonewall, que un poquito ya le hemos platicado. Stonewall Inn era un bar manejado por la mafia, ubicado en la calle de Christopher Street de Greenwich Village en Nueva York, inaugurado en el año del 67. Este bar sería uno de los pocos espacios de esparcimiento en el cual se recibían disidencias. Estas podían beber alcohol y bailar entre sí. Las redadas policíacas eran muy comunes en ese lugar. Y bueno, pues el 28 de junio del 69 ocurrió una redada sorpresa y pues comenzaron a arrestar a la gente que estaba presente. Pero alguien encendió la chispa y provocó una rebelión marica. Testigos dicen que el primer grito fue de una lesbiana camiona que era conducida tras un largo forcejeo hacia la patrulla policial. En el trayecto, un policía la golpeó con un bastón, hiriéndole su cabeza. Mientras sangraba, la lesbiana golpeó al policía y gritó a los demás, quienes respondieron a la agresión. Este hecho es atributo a la lesbiana camiona butch y racializada llamada Storm de Larberry, quien era cantante y trabajaba como drag queen. Pronto se transformó en un combate callejero. La autodefensa colectiva respondió a las agresiones policiales, generando una verdadera revolución disidente de gays, lesbianas, travestis y trans. Y bueno, pues esto fue creciendo hasta que la propia mafia que controlaba el bar decidió mejor cerrar el bar. Sin embargo, bueno, pues algo empezó a crecer ahí en esta disidencia. Y bueno, de esto nos lo comparten también nuestras compañeras y compañeros de la Zarzamora, y después ya regresan a esta nota de lo que pasa en Chile. Dice: a 53 años de este hito, en Chile se conmemoró la marcha habitual del orgullo, un espacio en disputa que se encontraba monopolizado por el elitismo gay de Móvil. Sin embargo, en diferentes ciudades los bloques antihegemónicos y críticos han adquirido fuerza ante la realidad concreta que vivimos las disidencias, marcadas por ataques de odio, discriminación en sistemas de salud, en el ámbito laboral y la criminalización de la autodefensa. Este año la consigna resonante "Sin justicia no hay orgullo" denunciaban por todas las regiones el caso de Estefano, varón trans preso por defenderse de un ataque de transodio. De igual forma, la aproximación del juicio oral en el caso del transfeminicidio de Emilia Milén Bau deja a la luz la parcialidad de la justicia en el caso donde la vida de una mujer trans fue apagada por sicarios contratados por propietarios inmobiliarios. Asimismo, esta marcha se realizaba a pocos días de la conmemoración del lesbicidio de Nicole Saavedra, hecho que finalmente fue catalogado como homicidio, evadiendo el motor de su asesinato de carácter correctivo. Esos son solo algunos de los casos en los cuales se incorporan las llamadas perspectivas de género y que involucran a lesbianas, trans, transvestis y no binarias. Irrisoriamente, el poder ha incorporado discursos inclusivos que buscan domesticar las ansias rebeldes de nuestra propia supervivencia cotidiana. Sin embargo, las banderas arcoíris izadas, los metros coloridos, la E en los discursos de los personeros de gobierno quedaron pequeños ante la rimbombante presentación de los carros policiales que contenían las siglas LGBTIQ+. Los medios de comunicación mostraban orgullosos este gesto de inclusión que dicta poca relación con los antecedentes que de los abusos policiales ejercidos por la institución de Carabineros de Chile hacia la comunidad disidente. Es decir, las patrullas LGTBIQ, no sabemos si es que porque estaban siendo conducidas por personas que se declaraban diversas o por el simple hecho nada más de ponerle una imagen que intenta pues simular, como dice la nota, lo que no son estos policías carabineros de Chile. Así quedó en evidencia en primer, segundo y tercer reporte sobre violencia y disidencias sexuales realizado en base al trabajo de diferentes organizaciones y colectividades. Los datos recopilados en este reporte determinan un total de 87 casos de violencia policial a disidencias entre el inicio del levantamiento social de 2019 y la pandemia. Esto allá en Chile. Y bueno, nos dan más datos acerca de la pues, relación de esta de la brutalidad policíaca y su relación que tiene pues con ataques a las personas de la diversidad. Una policía que acaba de violar los derechos humanos de decenas de disidencias impunemente hoy enarbola la lucha de la comunidad LGBTIQ+ para limpiar su imagen. Como si fuera poco, la entrada de una mujer trans a las fuerzas represivas se convirtió en otro gesto para los medios hegemónicos. La institución que históricamente ha violentado a la comunidad LGBTIQ hoy acoge a una mujer trans en sus filas. Otro pinkwashing o lavado de imagen rosa que busca disfrazar bajo el discurso inclusivo la verdadera raíz homo, lesbo y transódica de las estructuras estatales y de instituciones represivas como los Carabineros de Chile, que aún en la historia reciente registra brutales violaciones a los derechos humanos contra esa comunidad. Y bueno, pues una nota bastante interesante la que nos comparte la Zarzamora Colectiva y que creo que se repite a nivel global pues de muchas maneras. En México pues se puede uno sentir totalmente identificado con esta nota porque lo mismo hay un discurso de un gobierno que se dice llamar de izquierda, falsamente de izquierda, y también levanta discursos de inclusión cuando en la realidad eso no pasa y por el contrario siguen estando estructuras machistas, patriarcales, homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, por parte de muchos cuerpos represivos y también del propio cuerpo del Estado. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información y pues a rescatar la historia del Stonewall, a rescatar la historia de las revueltas y pues a defender no solo el orgullo, sino también la justicia y los derechos de todas las comunidades pues que luchan por nuestra diversidad. Piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco. Se llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo. Hola, hola amigos de La Conquista del Pan, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Anarco Resistencia. Como siempre vamos a iniciar con las anarcoefemérides, porque un 25 de junio del año 1944 sale en la Ciudad de México el primer número del periódico Tierra y Libertad, publicación de los anarquistas españoles en México. El 29 de junio del año 1898 muere en Joliet, en Estados Unidos, el militante propagandista anarquista estadounidense implicado en el proceso de los hechos de High Market, Michael Schwab. Y el 26 de junio de 1920 estalla en Ancona, en Italia, la revuelta de Bersaglieri, considerada como un levantamiento anarcosindicalista. El 24 de junio del año 1935 muere en Montevideo, Uruguay, el maestro militante e intelectual anarquista Luigi Fabri. Entre el año 1930 y 1935 publicó en Montevideo Studi Sociali y también colaboró en La Protesta y en su suplemento a partir del 23. El golpe de estado de Uriburu en Argentina hizo afluir a numerosos militantes anarquistas en Montevideo, reforzando el movimiento anarquista uruguayo. En Montevideo vivió de dar clases en las escuelas italianas. Estas escuelas estaban subvencionadas por la embajada italiana y cuando se negó a pasar las inspecciones de los delegados fascistas fue despedido. En los últimos años de su vida vivió casi en la indigencia vendiendo periódicos y libros callejeros. Y ahora vamos a compartir un poema de Luigi Fabri, El amor libre. Quien tenga el deseo de amar a una sola persona, buscará una persona que tenga el mismo deseo y la misma necesidad. Aquello a que le guste volar de flor en flor, lo harán, siempre que encuentren flores bastante deseosas de dejarse besar por bocas diversas. El amor es un sentimiento complejo y una necesidad muy individual, muy diversa en sus miles de manifestaciones, para que los anarquistas podamos adoptar al respecto una sola y exclusiva teoría y regla de conducta. La anarquía no puede decir nada acerca del amor a las personas. Hagan lo que quieran, cuando estén contentos y no haya coerción de una parte o de la otra. Los demás no tienen nada que ver en sus asuntos. Luigi Fabri, 1924. Bueno, y ese fragmento lo sacamos del canal Solidaridad Obrera de YouTube, si lo quieren escuchar el trabajo completo. Bueno, un poquitito de noticias del deporte aquí en las Anarco Resistencia, para contar que hay noticias desde Palestina. Enhorabuena a la selección de fútbol de Palestina, que se clasificó para la Copa de Asia por tercera ocasión consecutiva tras derrotar a Filipinas. Más que un equipo, un pueblo, Palestina vencerá. Continuamos en las Anarco-Resistencia, ahora con un poquito de un segmento cultural para recordar también a una figura de las más importantes de la anarquía. Estamos hablando de Max Stirner porque estamos recordando este 25 de junio, un año más de la muerte, ¿sí? El 25 de junio de 1856 muere en Berlín el filósofo anarcoindividualista Johann Gaspar Schmidt, más conocido como Max Stirner. Recordemos un poquito así su vida. Él se relacionó, entre otras figuras, con el mismísimo Carlos Marx, y hasta que se separaron de ese círculo, inclusive escribió para él. También fue seguidor no reconocido, pero sí, y se puede ver muchas cosas de Max Stirner en los libros de Federico Nietzsche, y es porque Nietzsche también tuvo una relación con Max Stirner, se relacionó en algún momento, leyó sus obras. Pero sobre todas las cosas, a Max Stirner lo que tenemos que encuadrar dentro de su literatura es que él no escribía sobre economía anarquista, sino que es un libro más de filosofía anarquista y sobre el valor del individuo. Por eso es como uno de los padres del anarcoindividualismo. Y también, bueno, también viene a seguir un poco la idea de otros individualistas o llega a ser el padre, uno de los pilares del anarquismo moderno. Junto a Bakunin, a Kropotkin y a Proudhon. Entonces es una de esas figuras, uno de los pilares del anarquismo. Y también entender que cómo fue la vida de Max Stirner. Max Stirner lo echan del trabajo, escribe para Carlos Marx, se pelea con Carlos Marx. Después da clases, sale el único y su propiedad y lo echan por el libro, porque el libro era un libro que obviamente hablaba en contra de la iglesia, ¿no? Y de cómo nos coartaba la libertad el Estado y la iglesia. Y hasta otro punto que termina muriendo en la total pobreza, por abandonado por en ese caso por su mujer, por una herida de una mosca, que se le infecta en el brazo, porque él estaba en esos años trabajando en un tambo. Así terminó la vida de Max Stirner, este filósofo que hoy es tan importante y que muchos después van a tomar para seguir su legado, mucho más de lo que lo reconocen realmente. Yo voy a tomar un fragmento de su libro El Único y su Propiedad, y con esto nos vamos a despedir de estas anarco-resistencias. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es verdadera, ni es lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Max Stirner, El Único en su Propiedad. Hasta la próxima. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Plantas medicinales, llévense todos los males. Mamita agua, abuelo viento, mamita tierra y taita fuego. Ha llegado nuestro tiempo, hoy gana el pueblo. Matita de ruda, protege y alinea a la gente de la primera línea. Árbol de guanto, limpia el espanto, que todo el miedo cambie de bando. Flor de lavanda, tráenos calma, luchando alegres con la mente clara. El mapalé, el mapalé, el mapalé, el mapalé, el mapalé. Agua de guayusa, danos tu fuerza, que al pueblo unido nadie le venza. Guachuma, planta de poder, que por la espalda no nos puedan sorprender. Abuelo tabaco, si tengo que correr, que la policía no me pueda ver. Borraja y ortiga, protégenos en la huida, que nunca nos alcancen ni milicos ni policía. Ajo macho y bravo, sirve de amuleto, que a cada infiltrado le toque un tormento. Ayahuasca poderosa, tu sabiduría dame, no dejes que la sangre del pueblo se derrame. Artemisa hierba amarga, que las balas les lleguen a quienes las disparan. Que la sangre sea vengada y la tierra sea recuperada. Palito de romero, guía a mi pueblo, que no quede impune el gobierno del banquero. Malditos todos ellos, machos de eterno, ministras asesinas, burgueses, mafiosos mineros, que paguen cada uno la sangre de mi pueblo. Flores de tilo, de caléndula y santa, que nuestro pueblo tenga una mishki jornada. Que quienes luchamos volvamos sanos a la casa. Luchando al pueblo unido nadie le gana. Yantén, mala hierba, vuelve a crecer, que esta vez el pueblo tiene que vencer. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, conocido como El Gallo, y Joaquín César Mora Salazar, conocido como El Morita, junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, fueron asesinados este lunes 20 de junio en el poblado de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua. El responsable de estos homicidios habría sido el líder criminal José Noriel Portillo, alias El Chueco, quien dirige una célula del grupo delictivo Gente Nueva, considerado como el brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa en Chihuahua. Javier Campos y Joaquín Mora, de 79 y 80 años respectivamente, eran dos sacerdotes jesuitas que desempeñaban labores sociales, defendían la cultura local y abogaban por los servicios básicos en Cerocahui, un pueblo en el estado de Chihuahua en el que el narcotráfico cada vez va ganando más control. Lo que sucedió fue que un grupo armado persiguió al guía de turistas, quien intentó refugiarse dentro del templo. Sin embargo, su atacante le disparó y asesinó en el atrio de la parroquia de San Francisco Javier. La balacera provocó que los sacerdotes acudieran a ver qué estaba ocurriendo, y al darse cuenta de que había un hombre herido en el altar, uno de los sacerdotes se acercó al hombre para brindarle auxilio físico y espiritual. En ese momento le dispararon, lo que causó su muerte. El segundo sacerdote fue acribillado cuando se acercó al sicario e intentó calmarlo. Después de cometer el crimen, el grupo armado se llevó los cuerpos de las víctimas, por lo que una de las principales exigencias de la comunidad jesuita a las autoridades era hallar los cuerpos. A continuación escucharemos una declaración que dio a los medios de comunicación Luis Gerardo Moro, provincial de los jesuitas en México. La muerte de estos dos sacerdotes son simplemente un signo de lo que está pasando en el país. Ellos, como jesuitas, obviamente ocupan un lugar muy especial, pero ellos representan también a las muchas víctimas que hoy no están teniendo justicia, a miles de desaparecidos también, que sus familias no saben dónde están sus cuerpos, como los de estos dos jesuitas. O sea, que ellos también sean un parteaguas de lo que tenemos que exigir en México. Y de acuerdo con La Jornada, desde hace varias semanas, el jesuita Javier Ávila, que es el director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, mantenía un diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua, urgiendo una solución al desplazamiento de una comunidad cercana a Acril, ocupada en su totalidad por una banda de delincuencia. Leeré una parte del comunicado que compartió. Hoy corto cualquier diálogo con el gobierno del estado de Chihuahua hasta que no aparezcan estos jóvenes. Su madre clama por ellos. Ya pasaron 8 días. A mis hermanos Javier Campos y Joaquín Mora los encontraron en 72 horas. Y lo agradezco de corazón. Pero a estos muchachos, ¿por qué no? ¿Por qué no salió en la prensa? ¿Por qué no fue una bomba internacional como lo de los jesuitas? Quieren colgarse la medallita de que son muy efectivos. Este mensaje en el contexto de una madre que estaba buscando a su hijo desaparecido y se puso en contacto con él. Con el asesinato de los dos sacerdotes en Chihuahua suman 7 religiosos en lo que va del actual sexenio, y México es catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el ejercicio sacerdotal, según declaraciones de fuentes religiosas. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Chihuahua, hay 752 carpetas de homicidio y de ellas 599 son por homicidios dolosos de enero a mayo de este año. Según investigaciones del periódico El Heraldo de Chihuahua, la muerte del activista Cruz Soto Carabeo, integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara, fue encontrado muerto luego de haber estado desaparecido en octubre de 2019, también se podría atribuir a El Chueco. El activista, junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, en el municipio de Guazapares, se encontraba desplazado forzadamente desde el año 2014, luego de que recibieran amenazas de muerte por parte de integrantes del crimen organizado que controlan la zona y se apoderan de sus tierras para la siembra ilegal de drogas. José Noriel Portillo también pudo haber estado involucrado en la desaparición en octubre de 2019 de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, quienes habían llegado a Chihuahua provenientes de Zacatecas para llevar a cabo un recorrido de venta de cobertores en el estado, incluida la región serrana. El grupo criminal Gente Nueva, también conocido como Los Chapos, en referencia a Joaquín Guzmán Loera, se conformó como un grupo de sicarios bien entrenados y experimentados que hasta la fecha ejercen como una de las alas armadas del Cártel de Sinaloa, creado para contrarrestar, combatir y destruir la influencia del Cártel de Juárez en el noreste del país, así como para combatir y destruir la llamada La Línea, que es actualmente la célula más grande que queda del Cártel de Juárez. El asesinato de los jesuitas provocó la movilización de 250 elementos del ejército, que se sumaron a la búsqueda de los cuerpos y a la búsqueda del responsable del crimen. Queda claro que una de las exigencias de los jesuitas es que así como se desplazaron todos estos elementos y equipos de búsqueda para buscar a los dos cuerpos desaparecidos, también se espera que así se pueda movilizar para encontrar a todas y todos los desaparecidos en el país, que recordemos la cifra es de más de 100.000 desaparecidos según registros oficiales, aunque se estima que pueda ser el doble o hasta el triple. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de prensa que dieron nuestras compañeras y compañeros comuneros zapotecos del municipio de San Pablo Cuatro Venados, quienes están denunciando pues, los ataques paramilitares y hostigamientos que han vivido hacia su comunidad en los últimos meses. Ellas dicen: somos comuneras y comuneros zapotecos del municipio de San Pablo Cuatro Venados, que exigimos verdad, justicia y el fin de los ataques paramilitares y hostigamientos hacia nuestra comunidad por el derecho a vivir en paz. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, no tienen el mínimo interés ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamientos que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar a una costa de nuestras vidas. Detrás de los ataques armados, las campañas de odio y desprestigio hacia las comunidades del Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, existen intereses extractivistas, ya que dentro de nuestro territorio existen yacimientos de oro y plata que el Estado mexicano está concesionando para la explotación minera. Por otro lado, las empresas inmobiliarias son las principales interesadas en desalojarnos totalmente para la lotificación. Este ambiente de violencia y conflicto propiciado desde el Estado es una reproducción más de las agresiones que a lo largo del estado de Oaxaca y del país viven los pueblos originarios, quienes defienden sus vidas y territorios frente al avance de megaproyectos de muerte. Las comunidades del Rebollero, Los Arquitos y Río Minas pertenecemos al municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zachila, Oaxaca. Somos zapotecas del Valle de Oaxaca y por diversas generaciones con nuestros padres y abuelos hemos habitado en estas tierras cultivando maíz, frijol, calabaza y pastoreando nuestros animales. Somos comuneras, comuneros y ciudadanos quienes vivimos en esta zona, la cual ha sido reclamada por un grupo minoritario del municipio de Cuilapan de Guerrero, que es apoyado desde el municipio por parte del señor Javier Moreno Colmenares, presidente municipal. Nosotros, quienes hemos habitado y defendemos estas tierras, conocemos bien nuestros límites y desconocemos los arreglos con dolo que han realizado los comisarios de bienes comunales de Cuilapan de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras dentro del juicio agrario número 309. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, pero el polígono A, que se le entregó a Cuilapan, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni se nos consultó. Por el contrario, montaron una campaña en los medios de comunicación argumentando que éramos paracaidistas, invasores de tierras, pero nosotros tenemos nuestros documentos que acreditan que somos pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados. Y bueno, pues es una lucha que ya viene de bastante tiempo atrás y que ha ido creciendo, ahora pues agudizada con estos intereses de la megaminería. Y bueno, pues ya se han dado varias agresiones. En mayo hubo varias agresiones, durante el año 2021 y lo que va del 2022 Un grupo armado más reducido ha llegado a disparar hacia los habitantes más de 20 veces. Afortunadamente no se ha registrado ningún herido. El Ejército y la Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores a plena luz del día. El 11 de mayo del 2022 se presentó ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca queja por agresiones con armas de fuego de alto calibre. El 28 de mayo también a las 6 de la mañana nuevamente nos atacaron, entraron a quemar las viviendas y a tumbar los cultivos. Ahí fueron más de 100 personas con armas de fuego del ejército provenientes de las comunidades del Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilapan. Dejaron destrozada la comunidad. Todos nos tuvimos que resguardar ante las agresiones. Actualmente estamos entre los arbustos y sin alimento. Tenemos conocimiento que francotiradores que perpetran en nuestros bosques para atentar con nuestras vidas se han posicionado en las partes altas de nuestra comunidad. Y bueno, esto ha ido creciendo. El pasado 9 de junio a las 10:30 de la mañana un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. La bala pegó muy cerca de los niños. El 15 de junio alrededor de las 19 horas de la tarde entraron nuevamente a nuestro territorio en varios vehículos con gente armada a bordo y desde el paraje La Mesa realizaron disparos por casi una hora. Y bueno, esto se ha denunciado, se ha informado, se ha documentado y sin embargo el gobierno parece que no existiera esta comunidad, parece que no existiera esta gente que está demandando atención. Declaramos, dicen ellos en su comunicado, que están atentando con nuestra vida y patrimonio que tenemos como pueblo originario, que están violando los derechos internacionales como el acuerdo 169 de la OIT, al no consultarnos, informarnos sobre los acuerdos, al no informarnos sobre las concesiones mineras, pero sobre todo violentar nuestro derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la paz, el derecho a la seguridad, el derecho a la niñez, entre otros. Estos grupos de corte paramilitar están teniendo respaldo de los tres niveles de gobierno del presidente Obrador, del señor Alejandro Murat y del señor Javier Moreno Colmenares, al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento. En estos días iniciaremos nuestra siembra de maíz y en la reconstrucción de nuestras viviendas, por lo que hacemos un llamado a nuestros hermanos adherentes, a la Sexta Nacional Internacional, a los medios libres e independientes, a la sociedad civil, para estar atento de lo que suceda en nuestras comunidades. Nosotros abogamos por la paz y la defensa de nuestro territorio con justicia y dignidad. Y bueno, llaman a sumarse a la campaña por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad de la resistencia, que están pidiendo acopio de víveres, ropa, cobija, colchonetas, lonas, toallas, etcétera, pues para sostener estos campamentos que están haciendo para reconstruir su comunidad. Las comuneras y comuneros que conformamos esta resistencia hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para que puedan observar y constatar esta situación. De igual modo, nuestro mensaje va para quienes desde sus trincheras resisten a los megaproyectos de muerte, ya la violencia de Estado y el capitalismo. Vida sí, mina no, por la defensa del agua y nuestro territorio, por el derecho a vivir en paz. Nosotros fuimos atacados el 28 de mayo a las 6 de la mañana por los vecinos de Cuilapan de Guerrero. Ya dos veces están quemando nuestras casas. Ahorita no tenemos a dónde vivir. Estamos abajo de los árboles, señoras con sus niños, ya estamos ancianos de la tercera edad. ¿Quién nos va a mantener? ¿Qué nos van a dar? Nos trozaron toda nuestra milpa, nos arrancaron nuestras milpas, todo lo que teníamos, nos acabaron con todo. ¿Quién nos va a reponer eso? Se llevan maíz, se llevan ganado, se llevan todo, nos acaban. Bueno, entonces que no hay una autoridad o no somos humanos para que intervenga una autoridad. Y estamos en la intemperie, no tenemos dónde vivir, por lo cual estamos exigiendo al gobierno federal, estatal, que nos haga caso para que de ese modo ver qué podemos hacer con esas personas que todos los días lo están balaceando. No estamos peleando ni con San Pablo ni con Cuilapan, es tocante a las minas. Quieren desaparecernos de ese lugar, que no estemos allí nosotros como estorbo, porque nosotros somos un estorbo allí. Ya hay trabajo en las minas, ya tienen carretera, ya hay carretera, ya hay todo, ya están trabajando. Allí queremos que el gobierno vaya a ver cómo está eso, ya hay carretera hasta allá. Ahora pusieron allí una como cadenas allí para que taparon las minas, para que no Uno como quiere entre allí la gente a ver allí las minas cómo está el trabajadero, pero sí ya está el trabajo allí, están trabajando. Pues allí se va a acabar todo y no solamente en ese lugar, va a acabar todo Oaxaca. O como dicen muchos que somos paracaidistas, no señores, tenemos papeles. Somos comuneros de la comunidad de San Pablo Cotrobanados. Tengo 73 años y desde que hice uso de razón, desde entonces estamos viviendo en ese lugar y no podemos cambiarnos de ese lugar. Ahí están nuestras tierras y ahí estamos viviendo. Y no solamente yo, somos bastantes personas que estamos viviendo todavía ahí, mis hijos, toda mi familia, pues estamos ahí. ¿No? Nosotros estamos en nuestra comunidad que nos pertenece. Desde nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros antepasados, allí trabajamos, allí crecimos. ¿Y ahora por qué nos los quieren quitar? No es justo lo que están haciendo. El gobierno estatal, el federal, pues así nomás nos traen. Cualquier cosa, que pruebas. Ya nos cansamos de dar pruebas y todo. Y no solucionan nada. Pues. El gobierno del estado ya lo sabe. El gobierno federal ya lo sabe. Estas personas nunca entienden, siempre nos faltan. Diario, constantemente, amanece y ya están balaceándonos. ¿Y qué modo de trabajar en las tierras? Y ahí estamos viviendo, no podemos sembrar todavía ahorita porque diario están como tirándonos de balazos, pues. Bueno, ahora vamos a escuchar el podcast del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Notifraiva, que en esta ocasión nos habla acerca de acciones de violencia contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio. El grupo agresor es tolerado por el Estado mexicano y los habitantes de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado. Vamos a escucharlo y continuamos con Noticias de Abajo. Continúan las acciones de violencia contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio. En medio de las grandes amenazas de hostigamientos paramilitares, obstaculizan trabajo de observación de derechos humanos en Nuevo San Gregorio. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas, de las migajitas, de las difusiones, por la economía. El Fraiva ha hecho del conocimiento en múltiples ocasiones a los tres niveles de gobierno de las agresiones constantes en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994. Frente a estas circunstancias existe el riesgo inminente al derecho a la vida, seguridad e integridad personal, debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las bases de apoyo zapatistas, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar. Las bases de apoyo zapatistas realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia y amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales. En el pueblo autónomo de Nuevo San Gregorio, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas. El 9 de junio de 2022, las Brigadas Civiles de Observación, instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, municipio oficial de Huixtán, y la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde las 7:23 horas entraron 19 personas del grupo agresor y comenzaron a tumbar árboles para reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado. A la 1:27 horas se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de los bases de apoyo zapatista, insultando agresivamente a la población y en especial a las y los brigadistas de observación, realizando amenazas de muerte en contra de ellas y ellos y de integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, antes de retirarse a las 2:38 de la tarde. El Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio. La administración de estos hechos puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos. El FRAIVA exige y urge la intervención inmediata del gobierno mexicano de forma eficaz para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general del pueblo zapatista de Nuevo San Gregorio, enmarcado en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT, las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y nuestra Constitución mexicana para respetar la tierra y el territorio donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional construye la autonomía y la libre determinación. Asimismo, solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional sus acciones de solidaridad enviando expresiones de rechazo frente a la omisión del Estado mexicano y el aumento de la violencia en la comunidad Nuevo San Gregorio. Noticias desde Chiapas. Bueno, vamos a escuchar ahora pues partes de lo que fue la conferencia de prensa de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, una comunidad que se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, y que se están oponiendo a la construcción de un corredor industrial que es parte de este megaproyecto llamado el Corredor Interoceánico, que cruzaría pues todo el Istmo, tanto oaxaqueño como veracruzano, que partiría al país en dos. Y bueno, pues dentro de las grandes afectaciones que tiene este megaproyecto, una de ellas son los corredores industriales, que comúnmente pues implican saqueo, despojo de territorio, pues la explotación de miles y miles de personas por parte de pues las personas capitalistas más horrendas del mundo, y también implica pues la degradación ambiental de esas zonas, porque donde se para un corredor industrial se mueren los ríos, se envenena el aire, es la tierra, bueno, en fin, una situación de terror. Así que bueno, pues ellos tuvieron unas movilizaciones el día 27 y vamos a escuchar un fragmento de su comunicado que emitieron en esta conferencia de prensa. Hacer el recuento. El día 14 de marzo del 2021 se llevó a cabo una asamblea de comuneros en la localidad de San Blas Atempa. Una asamblea donde nosotros, como pueblos y sobre todo como comuneros, asistimos. Señor presidente, lo que vimos fue una bola de acarreados, una bola que le deben favores a Antonino Morales Toledo, una bola de trabajadores del municipio. Y también había un grupo ahí de golpeadores. Hicimos uso del micrófono Y cuando nos dimos cuenta, no habían comuneros. El salón estaba lleno de esas personas. Ahí también estaba el licenciado Paredes, el titular de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, avalando esa asamblea de comuneros. Nosotros pedimos la información de los acuerdos, pedimos información de la lista de asistencia. Y lo que vimos, señor presidente de la República, fueron más de 80% de firmas falsificadas. Todas las firmas falsificadas de los comuneros de Puente Madera. Aparecieron dos firmas de comuneros que ya fallecieron. Apareció la firma del comunero Inocencio Morales de la Rosa, fallecido el 20 de enero del 2020, y aparece su nombre y su firma en la asamblea del 14 de marzo del 2021. Así están las cosas, señor presidente de la República. Escucha, escucha a los pueblos indígenas. Escucha a Puente Madera. No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de Antonino Morales Toledo, alias El Nino, y la imposición que quiere hacer él para repartir todo esas tierras de uso común. Dicen ellos, no sirven esas tierras. Si no sirven, que las dejen ahí, que no las toquen. Porque las comunidades indígenas sí nos sirven, y nos sirven mucho. Así que hacemos esta conferencia de prensa para que llegue a oídos del presidente de la República. Aquí, señor presidente, aquí no habemos acarreados. Aquí no habemos delincuentes. Los delincuentes están allá. Los delincuentes se llenan en el salón municipal acarreado por Antonino. Y no tenemos miedo. No vamos a tenerle miedo a Antonino Morales Toledo, porque como comunidad indígena vamos a defender nuestras tierras. Como comunidad indígena, las leyes del Instituto Nacional nos protegen. Las leyes nacionales de derechos indígenas que están muy por encima de las leyes, o muy por arriba de las leyes, encima de las leyes internacionales, nos protegen también. Vamos a seguir defendiendo, y el llamado es para el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y le digo desde aquí, señor presidente, si algo le llega a suceder a nuestra gente, si algo le llega a suceder a los de Rancho Llano, a los de Puente Madera, a los de San Blas Atempa y a las demás agencias que se han sumado en esta lucha, el único responsable va a ser Antonino Morales Toledo, alias El Nino, por querer imponer este parque industrial. Y también a usted, porque no quiere escuchar, no quiere que le mostremos evidencia de lo que estamos haciendo, defendiendo nuestro monte. Y le digo también que en el momento que lleguen las máquinas, no es un delito defender lo que es del pueblo. Y bueno, pues estas son las noticias que les hemos preparado para esta edición. Esperemos que sea de su interés todo lo que les hemos compartido el día de hoy. Nos escuchamos en la siguiente. Los invitamos a que nos compartan su información, a que nos manden sus audios. Les recordamos nuestras formas de contacto. Pueden escribirnos a noticiasdeabajo@gmail.com. También nos pueden escribir a nuestro Facebook o a las chats que trae ahí el YouTube o el Instagram de Noticias de Abajo, y les responderemos, y también, insisto, les pasaremos aquí sus audios y sus denuncias, Y bueno, pues recuerden que estos medios son de los que somos abajo, de los que luchamos por mundos nuevos. Así que bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡La lucha! ¡Que viva! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo! ¡Que viva! ¡Que viva! Ya no quiero vivir en esta cajuela. ¿Por qué? Porque lo que tenía se llevó el lazo. Ya no quiero vivir en esta cajuela. ¿Por qué? Porque lo que tenía se llevó el lazo. Ya me voy, yo ya me voy. ¿A dónde? A la lluvia a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. ¿A dónde? A la lluvia a trabajar. Ya no quiero vivir en esta cajuela. ¿Por qué? Porque lo que tenía se llevó el lazo. Ya no quiero vivir en esta cajuela. ¿Por qué? Porque lo que tenía se llevó el lazo. Ya me voy, yo ya me voy. ¿A dónde? A la lluvia a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. ¿A dónde? A la lluvia a trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!